soñé, mi amor. Oh, lo, le, lo, la, me paso el día pensando. Oh, lo, le, lo, la, y por la noche soñando. Oh, lo, le, lo, la, como estrigueña tu piel, ay, tu corazón sonríe. Mi sábana fue tu piel.